En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. La dirección de correo electrónico, que la recordamos, rosa.vientos@ondacero.es. Ya sabéis que estamos en tertulia Zona Cero hasta las 3 de la madrugada, y que hasta entonces todos aquellos que queréis participar con vuestras consultas, con vuestras opiniones, con vuestras preguntas, con todo aquello que estiméis oportuno, entréis en el sorteo, como siempre, 2 libros, en esta ocasión La aventura de la reconquista, de Juan Antonio Cebrián. Entre todos los que participéis en rosa.vientos@ondacero.es, hablando de los temas sobre los que vamos a departir a partir de este instante y de este momento con los contertulios que ya mismo presentamos. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, compañeros, muy buenas noches. Joaquín Secuesta. Hola, muy buenas noches, Bruno. Y Andrés Guijarro, que nos ha acompañado ya en más de alguna ocasión, a la vista, escritor, traductor, autor del libro Los signos del final de los tiempos, según el Islam, y responsable de una traducción que acaba de ver la luz del libro de libros del mundo islámico, precisamente, el Corán. Acaba de publicarse en la editorial EDAF esta traducción, que imagino que esto da muchos quebraderos de cabeza. Qué difícil, ¿eh? Buenas noches, Bruno. Un placer y un honor estar aquí, como siempre. Pues sí, qué osadía, ¿eh? El Corán, qué osadía. Pues sí, ha sido un trabajo muy duro y, bueno, no siempre gratificante, porque traducir el Corán, como comentaba antes a mis compañeros aquí presentes, pues es a veces bastante ingrato, sobre todo porque, bueno, posiblemente es uno de los textos sagrados más difíciles de traducir, si no el que más, pero desde luego es el que más pierde en la traducción. Sí. Es, absolutamente. Tenemos dos opciones, o leerlo según la traducción que has efectuado, o aprender árabe, pero no sé, dar un poquito más de tiempo. Sí, efectivamente, pero bueno, quiero decir, algo queda, ¿no? Pero su poesía, su simbolismo, su belleza, todo eso se pierde, porque es algo absolutamente intrínseco. El Corán es fondo y forma, ¿eh? Fondo y forma. Y claro, en la traducción, pues, en fin, algo del fondo queda, pero la forma se pierde absolutamente, ¿no? ¿Y leer el Corán podría ayudar a más de uno a quitarse determinadas creencias que se han extendido mucho respecto a su contenido? Pues eso también lo comentaba antes con algunos de los compañeros aquí presentes. El problema es que, claro, cuando en Occidente alguien decide que quiere enterarse por fin de qué es el Islam, o algo relacionado con el mundo islámico, o siente un interés por la tradición islámica o árabe islámica en general, pues claro, decide acudir al texto revelado de esta religión. Y muchas veces el resultado es bastante desalentador, porque por esto que acabo de decir, porque muchas veces, lejos de aclararse sus dudas, su confusión aumenta. Es un texto muy muy peculiar, absolutamente vinculado a la forma del árabe, que es una lengua sagrada, y como tal tiene una... en fin, el Corán es, como decía, el místico Ibn Arabi, místico murciano, por cierto, el sufí. El Corán es un océano sin orillas, ¿eh? Es un océano sin orillas. Y aquí en la contraportada de esta edición hemos puesto un texto de otro sufí conocido por Occidente, o bastante en Occidente, que es Rumi, ¿no? Jalaluddina Rumi, que hace una descripción bellísima del Corán con una novia, ¿no? En fin, y que es muy, muy bello, ¿eh? Pero hace alusión a eso, a la oscuridad que tiene ya el mismo texto en su lengua original, máxime en sus traducciones, ¿no? A cualquiera de las lenguas occidentales. Es muy difícil, por no decir imposible, transmitir aquello que causa tanta emoción y tanto fervor, ¿no?, en aquel que lo lee en su lengua original, a cualquier lengua occidental. Es prácticamente imposible. Es un... bueno, una misión imposible, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y ahí está, ¿no? Andrés, ¿y has encontrado en algunas de las traducciones que imagino que habrás leído y habrás ojeado para ver si realmente han sido fieles, la barbaridad que te hayas encontrado, que recuerdes así más? No, todas tienen, todas, la mayor parte de ellas son grandes trabajos, en ocasiones trabajos de una vida, ¿no?, de una persona o de un estudioso, de un erudito. Todas tienen cosas muy interesantes, y desde el punto de vista de la traducción, ¿no? Y grandes aciertos y grandes logros por parte del traductor, y también grandísimos errores como tendrá esta, ¿no? Uno se sorprende a veces, claro, es un libro muy voluminoso, es muy extenso, y muchas veces quizá uno no esté siempre igual de fino, ¿no?, en la traducción. Entonces se sorprende uno, ¿no?, viendo cómo traducciones muy buenas en general tienen cosas o pasajes, ¿no?, versículos que no ha comprendido, ¿no?, que el traductor aparentemente no ha entendido, ¿no? En todas uno se encuentra con cosas así, y con total seguridad la mía tendrá muchísimas de estos problemas, ¿no? Pero bueno, insisto, era un encargo que me hizo la editorial EDAF y me sentí muy honrado. En fin, dudé muchísimo en un principio, muchísimo. Porque pero bueno, al final me encargo, ¿eh? Sí, es como a un traductor del hebreo le piden, por muy bien que conozca el hebreo, traduce la Biblia. Sí. Pues, caray, ya hay muchas traducciones, pues, no me quiero meter en líos, ¿no? Pues fíjate, la Biblia parece un texto que tiene pasajes difíciles de traducir, pero no hay dos iguales, fácil que el Corán. Sí. Más fácil que sí, porque Biblia tiene pasajes históricos, uh-huh, pasajes descriptivos, luego tiene pasajes líricos, de gran profundidad simbólica, les cantan los cantares, los salmos, que son poemas, difíciles de traducir, de captar esa belleza, ese simbolismo a veces, pero el Corán no es un libro discursivo. El Corán, en su lengua original, en el árabe, los versículos son como chispas, no sigue un orden lógico. Aparentemente habla de, por supuesto es Dios el que habla en primera persona, pero hay versículos en los que está hablando de sí mismo con tres personas diferentes, es decir, en primera, en segunda y en tercera. Es decir, es muy difícil de recoger en una lengua occidental cómo lo percibe eso un lector, que aparte, por supuesto, el ritmo, la rima, la eufonía, todo eso se pierde en las traducciones a la lengua occidental. Y es algo fundamental, porque el Corán, como su propio nombre indica, en árabe Qur'an, significa recitación. Es un libro para ser recitado en voz alta. Uh-huh. Esa es la naturaleza del Corán, ser recitado en voz alta. Claro, eso lógicamente se pierde en cualquier lengua occidental. Supongo que en esta encuesta que proponemos en la página web, en OndaCero.es, el conflicto que a ti más te inquieta es el árabe-israelí en Oriente Medio, ¿no? Bueno, es el que más conozco por proximidad, porque he vivido ahí pues años de mi vida, he trabajado y he vivido allí, y claro, lo lleva uno muy cerca y lo ha conocido en sus dos lados, de un lado y de otro. Pero no lo sé, en principio me gustaría que ninguno de esos conflictos que habéis dicho, pues al final se tradujera en algo, ¿no? Eso nos pasa a todos. Pero en cualquier caso, ni el palestino-israelí, como habéis dicho, ni el marroquí-saharaui, pienso que serían guerras. Lógicamente, ahí hay una... Los pobres saharauis con el turbante iban a pelearse, ¿no?, para agarrar lógicamente, al otro, ¿no? No está, quiero decir, no es lo mismo que una conflagración entre pues Corea del Norte y Corea del Sur, lógicamente. Países que no existen no pueden declarar guerras. Son conflictos de otra naturaleza, lógicamente. Claro. No puede haber, en fin, un exterminio o un sometimiento o una degradación de la situación que ya existe, hasta extremos que quizá no podemos concebir, pero en tanto que no haya un tercer elemento en discordia, que podría haber, en el caso del Sáhara, pues Argelia, o en el caso de Palestina, pues algún país, digamos, limítrofe, en tanto que eso no se produzca, no veo ahí cómo puede haber una guerra en el sentido, en fin, literal de la palabra. En el clásico, ¿no?, de la palabra, evidentemente. Claro. Conflicto, sustituimos la expresión por conflicto, que ya existe, tan claro. Y si me preguntas que cuál creo yo que puede, pues sinceramente no tengo ni idea, hombre. Por lo que podemos ver, parece que lo de las Coreas, pues en fin, está complicado. Y lo otro es, bueno, pues una situación de putrefacción, ¿no?, de problemas que empezaron hace mucho y que como no se van a solucionar, como no se va a poner solución a la raíz del problema, pues dudo que tengan una solución próxima. Pero bueno, no los veo como guerras en cualquier caso. Vamos a repasar algunas de las noticias, una de las informaciones. Hay varias de ellas tienen que ver mucho con los temas sobre los que hemos empezado a charlar con Andrés Guijarro. Recomendamos a todos los oyentes que se acerquen a esta traducción y conozcan un poquito cuando se dicen tantas cosas, pues seguramente conocer la fuente de primera mano a más de uno le dará una sorpresa, dice, porque supongo que igual te lo lees todo entero y dices, oh, pues no dice que hay que cortar las cabezas de los infieles en ningún sitio, ni quemarlos, ni atentar contra ellos. No, bueno, ni pegar a las mujeres. Bueno, de esa forma no, desde luego. Y desde luego de la forma en que se ha interpretado, no. Claro. El Corán es un libro que pide por su propia naturaleza interpretación. Uh-huh. O sea, por su propia... Pero eso se percibe en cuanto se abre. Claro. Sí, eso sí que se puede ver en cualquier idioma que se lea, incluido el árabe en su lengua original. Claro, es donde viene el problema, ¿no? De los intérpretes, precisamente, pero de sí, todos los grandes libros, ¿no? Desde la Avesta, en fin, pues, el Corán, la Biblia, los intérpretes son los que hacen que cada uno interprete esos aleyas o esos versículos de la forma que les interesa, a veces de forma partidista o de forma demasiado convencional. Así es. No lo sé. Y ese es el gran error. Hay casos conocidos con otros libros, por ejemplo, en la traducción de San Jerónimo de la Biblia, que creo que es la Vulgata, que creo que efectivamente, en el párrafo en el que se habla de la bajada de Moisés desde el monte Sinaí, se confunde, porque son muy parecidos, el terrayo con el término cuernos, de tal manera que la iconografía que se ha hecho de Moisés no le representa con unos cuernecitos donde realmente se hablaba de rayos de luz. Sí, una mala traducción. Pero bueno, eso también pasa con lo del zapato de la Cenicienta, cuando se dice que era de cristal y al final era de cuero, pero una mala traducción ha hecho que haya pasado a la posteridad el zapatito de cristal cuando nunca lo tuvo. Pero bueno, cosas. Jesús, háblanos de Isaac Newton, que es un personaje, decía en la presentación, es el padre de la ortodoxia científica, de la física y de todos los principios a partir de los cuales se desarrolla cualquier otra cosa que tenga que ver con el conocimiento científico, pero resulta que él como personaje tuvo una serie de inquietudes y poco a poco se va sabiendo más sobre sus otras búsquedas que rozan el lado más heterodoxo. El lado más heterodoxo, el lado más inquietante para muchos de los que han seguido su trayectoria, porque hasta ahora, si tú preguntas por Isaac Newton, le consideran como el padre de la ciencia moderna, como una persona pues que se dedicaba prácticamente todo el día a dar clases, en fin, miembro de la Royal Society, persona pues muy vinculada pues a todo conocimiento científico de aquel momento, desde el cálculo infinitesimal a la óptica, la mecánica y por supuesto la gravedad, es decir, todo. Además, misógino declarado, con lo cual no tenía otro tipo de habilidades ni de distracciones, estaba dedicado exclusivamente a la ciencia. Pero claro, aquí viene la gran incógnita de este personaje, porque era mucho más que un científico. Los logros científicos ahí están, yo creo que son incuestionables, pero no hace demasiado tiempo se supo que también tenía su faceta, bueno, pues exégeta, bíblico. Él fue un gran estudioso de la Biblia, fue un gran estudioso, por ejemplo, del libro de Daniel, que es un libro de profecías. No hace demasiado tiempo dijimos aquí la noticia de que él, gracias a las interpretaciones matemáticas que había hecho de los versículos del libro de Daniel, había determinado cuándo iba a ser el fin del mundo, ni más ni menos que en el 2060. Bueno, nos pilló un poco lejos, pero sí nos indica que escribió muchísimo sobre profecías y sobre interpretaciones bíblicas. Y también se sabe que escribió mucho sobre alquimia. Pero fíjate que lo de alquimia se ha empezado a saber relativamente hace poco. Él muere en 1727, él deja muchísimos manuscritos que luego se pierden. Y uno de esos manuscritos, un manuscrito, por cierto, de 22 páginas, de tamaño folio, se subasta en el año 1936, en el mes de julio, por Sotheby's, y es vendido a un particular. Y ese manuscrito, que, bueno, que en principio se presentaba como un manuscrito más de Newton, no es ni más ni menos que uno de los muchos que escribió sobre alquimia, que luego al final lo compra la Royal Society porque considera que está ante un testimonio importante. Y a partir de ahí surge muchas de las especulaciones que se han generado sobre Newton, es decir, sobre su vertiente heterodoxa y sobre su vertiente esotérica. Porque él era un convencido de la alquimia, claro, en aquella época la alquimia se puede decir que es el antecedente de la química, es decir, no había nada de esotérico y nada de la interpretación peyorativa que le queremos dar ahora a la alquimia. Pero ese manuscrito y los textos de alquimia luego se publican, y se publican pues para conocimiento de todo el mundo. De hecho, hace 5 años, trabajo de catalogación de la Royal Society de Londres, que en su día, por cierto, presidió el mismo Isaac Newton, sacó a la luz parte de aquellos manuscritos perdidos durante décadas hasta esta subasta de Sotheby's. Y ahí aparecen cosas muy raras que en principio nadie lo asociaba con ese Newton. Si ya dar la fecha del fin del mundo ya nos parece chocante, no te quiero decir si tú lees un texto como este que voy a leer ahora y se atribuye a ese Newton. Por ejemplo, Él dice, en este manuscrito, nuestro esperma crudo fluye de tres sustancias, de las que dos se extraen de la tierra de su natividad por la tercera y después se convierten en una pura virgen lechosa, como la naturaleza obtenida del menstruo de nuestra sórdida ramera. Mandy. Bueno, esto está escrito por Isaac Newton, está haciendo alusión. Es un texto alquímico. Claro, totalmente alquímico. Es decir, cuando Newton habla. Yo lo había pensado también. Sí, exactamente. Cuando habla de la sórdida ramera, creo que no se refiere a ningún lupanar, sino que se está refiriendo, en términos alquímicos, a la estibina, que es el mineral del que los alquimistas están hechos, que es el antimonio. Es decir, bueno, esto es una pequeña muestra para que nos demos cuenta de que realmente Newton no solo tenía unos coqueteos con la alquimia, porque le podía interesar de todo, sino que realmente sus conocimientos eran tan profundos que se sabe que buscaba la piedra filosofal. La piedra filosofal, cualquiera que sepa algo de alquimia, sabe que tiene como dos manifestaciones muy claras. Por una parte es convertir el plomo en oro y otros metales innobles en oro, y por otra parte conseguir el elixir de la eterna juventud. Es decir, alargar tu vida, incluso conseguir la inmortalidad a través de la gran obra, que la gran obra ya sabes que tiene un proceso externo, un proceso químico, con sus retortas, atanores, alambiques, y luego un proceso interno, que es un proceso iniciático de conocimiento y de búsqueda de uno mismo. Ahora tú fija la maravilla que estás contando, y si ese texto lo sacas, nunca mejor dicho, de contexto, vamos, extraes la frase y te quedas alucinado. Te quedas alucinado porque para estudiar algo de alquimia tienes que estar familiarizado con su terminología. Eso es una cosa evidente. Pero no se sabía que este hombre había escrito tanto, hasta 1 millón de palabras relacionadas directamente con la alquimia. Es decir, que dedicó mucho más tiempo a la alquimia, desde este punto de vista, me refiero, desde el punto de vista textual, que a la ciencia, que a muchos de sus trabajos científicos. Claro, esto ha generado esa polémica de que piensan que a lo mejor se le ha encumbrado demasiado a Isaac Newton, y otra rama, desde que se publicó todo esto hace 5 años, piensan que hay que juzgarle con benevolencia porque hay que exculparle con esos coqueteos que tuvo con el ocultismo. Pero es que también piensa, y entre ellos el biógrafo James Gleick, uno de los principales biógrafos de Newton, que por cierto, otro de los biógrafos era John Keynes, el famoso padre, en fin, de la economía y del intervencionismo del Estado. Pues John Keynes es el que más datos y más manuscritos recopiló de Isaac Newton. Entonces piensan que en ningún caso hay que devaluar su postura y su quehacer científico porque hayan aparecido este tipo de textos alquímicos, porque lejos de ser un esotérico, es decir, que estaba un poco oído, ¿no? Como algunos dicen, que estaba el hombre más allá que va, todo lo contrario. Sencillamente estaba poniendo los fundamentos de lo que luego se convirtió en la química que ahora sabemos. Es decir, la alquimia es el antecedente perfecto de una química que hereda muchos de sus principios, y muchos de los descubrimientos que intentan hacer los alquimistas luego se convierten en descubrimientos pues totalmente tangibles y que han funcionado pues para la vida cotidiana, como el fósforo, por ejemplo, intentando conseguir la piedra filosofal, ¿no? El que lo consiguió en su momento. Y como eso, os podía contar bastantes ejemplos. Y muchos que hicieron que se han perdido, por ejemplo, el tintado de las vidrieras medievales, que es un procedimiento alquímico del que tenemos ya poca idea hoy día. Bueno, algo queda en la Catedral de León, que todavía nos conservamos gran parte de las vidrieras originales. No, las vidrieras las tenemos, lo que no sabemos es cómo se hacían. Yo no estoy muy de acuerdo los apelativos ortodoxo y heterodoxo, todo en una época como es la de anterior al siglo XVIII y al racionalismo, etcétera, en el que es un estadio de indeterminación, claro, entre, igual que entre la astrología y la astronomía, ¿verdad? Es decir, lo he hecho yo más bien, ¿eh? Esa separación de ortodoxia y heterodoxia, en fin, autor que se conoce sobre todo por su obra esotérica o en fin, hoy llamaríamos heterodoxa, como Paracelso, pues en fin, era un médico con todas las de la ley, por así decirlo. Sí, y la mayor parte de los grandes entre comillas científicos, ¿no? De toda la antigüedad tenían ese otro aspecto, porque no había esa diferenciación, no, es decir, esto es producto del racionalismo, sí. del racionalismo ya aplicado a la ciencia también, ¿no? En que divide entre unas ciencias puramente terrenales, digamos, o científicas, y luego otras, digamos, más nebulosas o más dudosas, ¿no? Bueno, hubo durante cientos de años, pero no solo en la cultura occidental, el mismo Avicena, el gran médico, el gran científico, tiene una serie de obras, algunas de ellas traducidas al español, 3 trataditos publicados, si no recuerdo mal, en Tecnos, que se titulan 3 textos esotéricos. Así se traduce, 3 textos esotéricos de Avicena, el gran científico, y para el gran médico. ¿No? También tratados esotéricos, por supuesto. Un caso paradigmático de lo que estamos hablando es del jesuita Athanasius Kircher, Nasser, por supuesto, que aunque se equivocó bastante, prácticamente en todo, no deja de ser uno de los... Bastante en todo, dice, pues pobre hombre. Hombre, no, para, pero él utilizaba un método que para el momento se podía considerar que es o precientífico o ya científico. Era un científico. Lo que pasa es que se equivocó en muchas cosas. Tomo y lomo. Hombre, se equivocó en varias cosas, como casi todos sus coetáneos, cuando intentaban adentrarse en lo que eran, bueno, pues lo que eran los principios físicos que se conocían en aquella época, que desbarraban, pero su procedimiento fue de lo más, ahí sí que fue bastante ortodoxo. No, por ejemplo, desvelar el manuscrito Voynich, que fue, sabes, que uno de los intentó meter mano. Sí que sí se puede, sin poderse desvelar. Claro. No, no, y se sigue posiblemente, sin desvelar, posiblemente porque no dice nada. Sí, o sea, tú estás de acuerdo que es un galimatías, ¿no? Pero lo he defendido en varios escritos. O sea, creo que es una obra de falsificación para sacarle dinero a Rodolfo II de Baviera. ¿Pero quién lo falsificó? Pues posiblemente creo que Kelly. Ah, sí, bueno, ese Edward Kelly era uno de los farsantes más redomados. De hecho, perdió las orejas por eso mismo, por ser un falsificado. Kelly, no lo olvidemos, que era en un primer momento la mano derecha de John Dee. Y John Dee fue uno de los grandes magos que hemos tenido en la historia de la humanidad y sobre todo en el siglo XVI, y bueno, y uno de los referentes de Isabel la Primera. Pero fíjate, volviendo a Tanesius Kitcher, es el autor de una obra muy importante a la hora de entender cómo se desarrolló la música occidental a partir de su momento, que es la Musurgia Universalis, libro que tú conoces muy bien, y donde ya crea incluso algunos mecanismos pretecnológicos para amplificar el sonido, por ejemplo, o para que sean utilizados por los sordos. La verdad es que sigo pensando que Kircher fue un científico importante de su época, a pesar de que sus teorías a veces eran un poco discutibles. Nos vamos hasta América. El pasado fin de semana en la tertulia lo dejamos en el Amazonas, en busca de una misteriosa cueva, la cueva de los Tayos. 7 días después nos va a desvelar cómo va esa misión, esa expedición que le está haciendo recorrer prácticamente todo el cono sur hasta el fin del mundo. Es el director de la revista Enigmas, contertulio de este programa, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches aquí, tardes allí. Pues muy buenas noches, queridos, ¿cómo estáis? Estupendamente, deseando escucharte, deseando saber, primero al oírte, ya sabemos que estás bien. Y también, aunque a mucha altitud, en el lago Titicaca. La verdad es que cuesta hablar, ¿eh? Fíjate que a mí me gusta, pero aquí estamos a casi 4.000 metros de altitud. Llegamos ayer a la tarde y por mucho que te digan que te aclimatas a base de hojas de coca, de té, no vale para nada. El cuerpo, la mente va más rápido que el cuerpo, ¿no? Y cuesta muchísimo. La verdad es que estamos pasando unos días un poquitín complicados. Pero bueno, la verdad es que el entorno merece la pena. Es un lugar que está, pues como bien sabéis, ¿no?, repleto de leyendas, repleto de magia y además con unas comunidades nativas que todavía guardan la esencia de lo que aquí pudo ocurrir pues hace ya bastantes años. Para seguir un orden cronológico de lo que está siendo esta expedición que estáis llevando a cabo, el pasado fin de semana estabas en el Amazonas, vais a bordo de un barco, en la selva del Amazonas, a bordo de un barco, en busca de esa cueva de los Tayos. ¿Cómo continuó el viaje? Pues mira, conseguimos remontar parte del río Napo. La historia era llegar paralelamente, o sea, hay dos ríos importantísimos que son afluentes del Amazonas, son el Napo y el Putumayo, y el problema del Putumayo es que hoy en día, pues como ya os comentaba la semana pasada, ¿no?, simplemente con que atiendas a los medios de comunicación peruanos y ecuatorianos, te das cuenta de que los asaltos allí son diarios, ¿no? Es un río bastante complicado. Por lo tanto, nuestra opción B era ascender por el río Napo y cuando prácticamente llegáramos a unos 200 kilómetros de Ecuador, desviarnos por una quebrada, todo esto siempre hablando de mitad de la selva, y empalmar directamente con el río Putumayo. Allí ya nos estaban esperando unos compañeros, parte peruano, parte ecuatorianos, y que, bueno, pues a partir de a 100 kilómetros más o menos de la zona donde se ubican todas las cuevas de los Tayos, empezar a remontar río y llegar pues hasta el punto en el que se pudiera, porque os digo, aquí estamos ahora mismo en la época de lluvias, pero el cambio climático se está notando de una forma abismal, ¿no? Y lo que tenían que ser ya quebradas de río, bastantes subidas de agua, prácticamente se convertían en pues eso, en arroyuelos impracticables por los que no se podía ascender, ¿no? Unido además a que muy poquitos días antes, en esa zona que además está minada desde hace ya muchísimos años por un conflicto absurdo que hay entre Ecuador y Perú, pues como os digo, dos, tres días antes, una pareja de policías, yendo justo por donde nosotros teníamos que entrar, pisaron unas minas y, bueno, pues murieron, ¿no? Y además unido a que estaban asaltando barcos, como os digo, en este río, finalmente nos tuvimos que desviar y quedarnos muy cerquita de lo que era toda la zona de Cuevas de los Tallos, pero conseguimos llegar a esa zona que ya os comenté, os avancé la semana pasada, en la que se estaban encontrando una serie de construcciones preincaicas. Y esto sí nos llamó poderosamente la atención, porque aunque nuestro primer objetivo, en fin, yo creo que cualquiera de vosotros hubiera ansiado llegar hasta allí, tanto como yo, pues aunque nuestro primer objetivo era llegar a Tallos, sí conseguimos llegar a esta zona que estaba muy cerquita, y lo que los propios compañeros ecuatorianos nos comentaron, que sí han estado en Cueva de Tallos, lo que nos comentaron es que las construcciones que allí hemos podido ver son muy parecidas a las que se encuentran dentro de las cuevas. De hecho, para ellos poco menos que era una especie de avanzadilla, es decir, una especie de atalayas para defender lo que posteriormente, en unos kilómetros más adelante, en lo que ahora mismo es la selva, te podías encontrar dentro de los Tallos. Es que ha sido absolutamente sorprendente, porque estamos hablando de sillares de un tamaño descomunal. Todos sabemos que el Inca, con solo ver Sacsayhuamán o ver Cuzco, utilizaba piedras bastante voluminosas, pero en este caso son sillares perfectamente modelados, rectangulares, muy parecidos a los que puede emplear, por ejemplo, la 100 veces nombrada en La Rosa, la cultura Chachapoyas, pero estos sillares son muy pequeños, y en este caso hablamos de sillares muy grandes y unidos por argamasa. Ellos mismos, estamos hablando de un equipo multidisciplinar en el que había químicos, en el que había arqueólogos, no sabían precisar a qué cultura podían pertenecer este tipo de construcciones, con lo cual eso es con lo último con lo que nos hemos quedado, puesto que ya prácticamente nos quedaba muy poquito tiempo para venir a donde nos encontramos ahora. Precisamente en donde os encontráis ahora, en el lago Titicaca, en los últimos tiempos se han descubierto, bajo lo que es la superficie del agua, también restos de una cultura desconocida. Y es algo... ¿Y en esa búsqueda estáis? Sí, perdón. Dime. En ello estamos. Hoy hemos tenido la oportunidad de navegar el lago. El lago es algo absolutamente fascinante. Imaginemos a casi 4.000 metros de altitud, pues con una carencia de oxígeno de prácticamente el 50%. El cielo aquí es muy claro, prácticamente es de un azul clarísimo, es una belleza impresionante. Cuando cae la noche sin tormenta, imaginaros pues cómo se ven las estrellas. Es una auténtica campana en la que estás mirando esas estrellas al frente. Y navegando por el lago te das cuenta de que es un lugar especial, de que aquí ha pasado algo. Aquí hace cientos de años, tal y como nos dicen las tradiciones de los aymaras, de los surus, de las diferentes comunidades indígenas que todavía habitan en este difícil paraje que es la puna, el desierto de altura, pues te das cuenta de que aquí pasó algo. Primero porque es un lago que tiene en su parte más ancha 65 kilómetros y en su parte más larga 165 kilómetros. Segundo porque está a 4.000 metros de altitud. Tercero porque es agua salada. Es decir, aquí esto te lleva mucho a los mitos. Evidentemente aquí en los aymaras principalmente te hablan de Atlanticú, la tierra de antes de los Andes, la Atlántida, los Atlantes, y te hablan precisamente de ese Uno Pachacuti, de ese diluvio universal que les mandó el dios primordial, el Viracocha, pues como castigo a los gigantes y a los hombres que convivían en ese tiempo primigenio, y cuando las aguas bajaron, en esta altura quedaron precisamente estas aguas del Titicaca que correspondrían pues ni más ni menos que a un mar primigenio que salió de ese diluvio. Cuando uno navega por este lago, os aseguro que la sensación que te da es que posiblemente la explicación más ortodoxa, más propia de nuestro mundo civilizado, no sea esa, pero la verdad es que es la única que nos queda. Lorenzo, ¿te ha dado tiempo a preguntar ya en el poco tiempo que llevas en la zona del Titicaca lo de los geoglifos que comentamos hace poco en la tertulia que se podían ver desde arriba, desde un satélite? Pues lo he preguntado y además he dicho, hay un amigo mío de España que se llama Jesús Callejo que tiene mucho interés en esto. La verdad es que la respuesta que he tenido, especialmente, bueno, pues mira, esta misma mañana hemos estado en un mercado andino a donde solo van ellos y hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes personas que, bueno, forman parte de diferentes asociaciones, muy poquitas todo se ha dicho, pero que intentan defender la cultura andina, que no desaparezca pues víctima de este turismo quizás agresivo que se está intentando potenciar hoy en día en esta zona, en el altiplano boliviano y peruano, ¿no? Y lo que nos han dicho es que, bueno, prácticamente se reían, es decir, habían oído hablar de ello, evidentemente los medios de comunicación del Perú han dado cuenta de lo que supuestamente aquí había, pero para ellos es algo absolutamente casual, no tiene nada que ver ni con sus mitos, ni con sus tradiciones, ni hay nada absolutamente que se parezca a algo, pues como puede ser un geoglifo como los de Nazca. Nosotros incluso llevábamos fotografías de los geoglifos que aparecen en Nazca para que los vieran y así, pues bueno, pues que no tuviéramos que explicar exactamente qué es lo que había surgido, qué es lo que había aparecido, qué es lo que habían dicho los medios, sino, bueno, pues establecer una similitud. Y ellos mismos se reían, decía que no, que efectivamente habían oído hablar de ello, pero que no era nada real, no tenía una base ni mucho menos científica y todavía menos en sus tradiciones. Pero en lo que anteriormente me comentabas, Bruno, si me permitís enlazar ambas preguntas, porque me he quedado con lo de la ciudad sumergida, vamos a intentar hablar con esos buzos. Bueno, os explico brevemente. En el año 68, aquí llega Jacques Cousteau con la intención, con un equipo de 20 personas, con dos batiscafos de media tonelada cada uno, con la intención de llegar a la profundidad, pues, y valga la redundancia, más profunda del lago, que son 200 metros, para ver si las tradiciones, de lo que hablan las tradiciones, que es de una ciudad sumergida, de la que todo se ha dicho, en ocasiones durante la noche los pescadores dicen que salen luces del lago que procede de este lugar, pues era algo real. Este hombre llegó a una profundidad de prácticamente 150 metros y lo único que encontró fue una especie de sapos gordos de 80 centímetros gigantes que estaban absolutamente desaparecidos, ¿no?, de la historia de la zoología. Salvo eso, cieno y vegetación en la parte profunda del lago. Sin embargo, 11 años más tarde, en el año 79, cuando un investigador estaba rodando una película llamada El Lago Sagrado, pues al profundizar con los buceadores de la zona, sí llegaron a descubrir una serie de estructuras que ellos incluso llegaron a definir como murallones ciclópeos muy similares, por ejemplo, a los de la fortaleza de Sacsayhuamán. Incluso sacaron fotografías que fueron posteriormente publicadas, pero que se quedaron en un ámbito tan local como eran los medios de comunicación bolivianos y peruanos. Y eso está ahí. Y esos buzos que en su momento consiguieron bajar a una profundidad no evidentemente de 100 metros, sino más alta, que describieron enlosados, grutas, templos, casas derruidas, esa gente que entonces era joven y que ahora es un poco más adulta, es precisamente la que estamos intentando localizar y prácticamente seguro mañana antes de partir a Tiahuanaco vamos a tener la oportunidad de entrevistar a dos de ellos que tienen además el material gráfico. Imaginaros la información tan inédita y tan sorprendente que puede salir de ahí. Porque es esa ruta que estamos compartiendo contigo, Lorenzo Fernández. El siguiente destino es Tiahuanaco y a partir de ahí seguir recorriendo hacia el sur del continente en busca de la Antártida. Sí, a mí lo de mañana es algo que me hace una especial ilusión. Primero, por conseguir el testimonio de esta gente, ¿no? Y en segundo lugar, por llegar a otro de los lugares tótem, yo creo que para todos los que amamos el misterio, como es Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco simplemente, para que os hagáis una idea, significa algo así como es de Dios, y es el lugar donde descienden los primeros viracochas, los dioses primordiales, de donde parte prácticamente, según dice la tradición, todas las culturas que posteriormente pueblan la América precolombina. Y hasta tal punto es misteriosa que, por ejemplo, hace unos años, al más puro estilo de lo que se hizo, por ejemplo, Robert Baobal, con el que estuvimos hace dos semanas en la tertulia, pues él mismo, recordáis que decía que después de hacer una serie de análisis estratigráficos sobre la esfinge de Gizeh, pues no daba una antigüedad como la que los libros de historia nos decían, sino que teníamos que remontarnos, pues por esa erosión, por ese agua, a unos 10.000 años atrás. Pues bien, aquí también se habla de que Tiahuanaco fue una ciudad portuaria, pero portuaria evidentemente del lago Titicaca, pero es que el lago Titicaca se encuentra ya a varios kilómetros de distancia, lo que te permite establecer una antigüedad que por supuesto supera los 4.500 años que la historia de hoy en día les atribuye. Unido además a la cantidad de monolitos que podemos encontrar allí, pues con unas representaciones de unos seres que nada tienen que ver, al menos que sepamos, con las culturas que poblaron el altiplano en aquella época, y además a un paredón absolutamente sorprendente que en el viaje precisamente de Málaga a Madrid, cuando veníamos de estar con los compañeros de Málaga, Jesús me informó de que había un paredón en el que aparecían una serie de caras, de cabezas clavas, que representaban poco menos que a las diferentes tribus que en ese tiempo habitaron la región. Pues eso es una de las cosas que vamos a ver, porque no se corresponde para nada con lo que la historia nos ha dicho. Pero bueno, es lo de siempre. Ya sabéis que siempre decimos que la historia, por desgracia o por fortuna, no lo sé, está escrita, pero muchas veces a toscas pinceladas, y es precisamente aquí donde hay que rascar, y mañana es una de esas oportunidades. Y a partir de ahí, pues el miércoles partimos hasta Punta Arenas, Puerto Williams, nos vamos hasta el sur de Chile, hasta el sur más sur, concretamente hasta donde se encuentra el Faro del Fin del Mundo, y allí también pues tendremos la oportunidad de ver una serie de pinturas rupestres que ya nos han dicho, bueno, pues que son impresionantes. Os mandaré unos audios para ver si podemos ponerlos en las próximas semanas en el programa, porque os aseguro que son sorprendentes, alucinantes. Vamos a seguir contigo muy de cerca este viaje, nos llenas de envidia, pero es un placer compartir contigo la ruta que estáis realizando, Lorenzo Fernández, en la tertulia de La Rosa de los Vientos, compartiendo el viaje que estás efectuando. Director de la revista Enigmas, muchas gracias. Pues ha sido un placer, amigos. Hasta pronto. Yo os explicaré lo que significa Titicaca, que es algo que, en fin, no deja indiferente a nadie, pero ya lo explicaré. Y mira a ver si tiene forma de puma, como dicen, el lago. Tiene forma de puma y de pez. Precisamente ese es el significado. En fin, brevemente os comento. El pez, por un lado, o sea, la definición de puma, que como sabéis es el animal sagrado de todas las culturas precolombinas, aquí los aymaras y los urus le llaman titi, y a un pez muy característico del lago le llaman, tiene el nombre de caca, que es un nombre pues realmente, en fin, para nosotros un tanto quizás desagradable, pero que además el pez es algo delicioso. Lo que pasa es que, pues lo que decimos tanto Juanjo como yo, ¿no? Cuando estás cenando, pues todavía no nos acostumbramos a que alguien durante la cena, pues con la mayor normalidad y naturalidad, pierda su platito de caquita, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Ese es el significado, pez y puma, y la verdad es que el lago tiene tanto forma de pez como de puma fusionado. Ten cuidado, Lorenzo, que entre tanto chachapoya y titicaca, la cosa promete ser bastante escatológica. Y sobre todo si tienes que bucear debajo del agua a ver qué te vas a encontrar al final. Gracias. No, no me meto ahí, que son 16 grados, está muy frío. Ah, bueno. Gracias, Lorenzo, muchísimas gracias. Un abrazo, buen viaje. Un abrazo, hasta pronto, amigos, hasta pronto. Bueno. Adiós. Martín Espósito, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos con algunas consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Vamos con una primera ronda de cuestiones. Ya sabéis que todos los que participéis y ya nos estáis mandando muchos mensajes a través del correo electrónico, participáis además en el sorteo de dos ejemplares del libro La aventura de la Reconquista, antiguamente titulada La Cruzada del Sur, de Juan Antonio Cebrián. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Quedan tantísimos temas, tantísimas noticias, tantísimos asuntos. Bueno, vamos a seguir desarrollándolos, pero eso sí, con una primera ronda para nuestros oyentes. Leo textualmente, Fernando. Un amigo perteneciente a la Guardia Civil nos cuenta, me ha comentado que se ha incrementado notoriamente el número de avisos de avistamientos y encuentros en los últimos meses en provincia, Burgos. Les da mucho trabajo y les es imposible acudir a investigar porque no tienen tantos medios y, por tanto, la mayoría de los casos quedan en nada. Un saludo. Oh, pues muchísimas gracias. Le damos las gracias por la aportación. Sí. Ahora que vamos a ir a Burgos de Cuevas, estaremos atentos a ver si vemos algo. Poco se está al hilo de ese debate que ya empieza a ser famoso, ¿no? El que mantuvo Enrique de Vicente con Manuel Caballar. Nadie no ha dado que hablar. Que hablar y quedará, pero además fue genial porque se mantienen un poco las dos posturas que siempre ha habido y que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Por una parte la de Enrique de Vicente, pues dando credibilidad al fenómeno OVNI, y Carvallal pues dando... No, pero yo creo, o sea, yo creo que Manuel también se la da. Lo que más la discusión era de que Enrique no solamente le daba esa credibilidad, que Manuel se la da. Otra cuestión es la interpretación de lo que tú pongas OVNI igual a una cosa u otra. Sí, evidentemente. No tanto del fenómeno OVNI, sino de la hipótesis extraterrestre. O sea, pero OVNI existe como tal, eso yo creo que no hay ninguna duda. Enrique pensaba que, o opinaba aquí, que había más casos que antes. Manuel Carvallal decía que claro. Yo también lo sostengo, y que todos esos casos además significaban que Obama y el otro, y Maroto y el de la moto, van a hacer grandes revelaciones sobre la presencia de vida extraterrestre, que tampoco personalmente tampoco lo comparto, ¿no? Pero que ese número de avistamientos significaba algo. Yo creo que no hay más avistamientos, por mucho que se diga. Sí, bueno, hay cuantitativamente más avistamientos por lo que decíamos, es decir, porque cada vez hay más máquinas, más móviles que hacen también de cámara de vídeo, y por lo tanto, pues claro que hay más fraudes, porque también es más fácil falsificar. Pero también es verdad que a lo mejor hay menos investigadores que vayan a pie de obra, ¿no?, para investigar in situ, pues como hacíais, por ejemplo, antes, tanto tú, Bruno, como Javier Sierra, como Manuel Carvallal o como Josep Guijarro. Es decir, a lo mejor eso también os falta, que es el recoger el testimonio directo, y eso, a lo mejor por eso no tenemos testimonios tan espectaculares. ¿Por qué? Porque lo que nos llega casi siempre viene mediatizado por la prensa. Pues digo que va un poco al hilo, y qué bien que se sigan produciendo avistamientos de este tipo, porque si descartamos lo que es el fraude y descartamos fenómenos atmosféricos, meteorológicos o, por supuesto, prototipos de aviones, todavía nos sigue quedando un porcentaje de avistar aparatos bastante extraños. No es significativo, pero los casos de alta extrañeza, esos se están produciendo muy pocos. Nada que ver con los años 90, mediados, finales de los años 80, finales de los años 70. Yo sigo yendo a los sitios y a buscar testimonios. Lo que pasa es que creo que se está putrefactando tanto la información sobre ovnis que es mejor esperar unos años. ¿Tú no crees que no hay casos de alta extrañeza porque no se están investigando? No, porque no los hay. Porque el fenómeno ovni funciona así. Es decir, los hay, pero no tantos como en otras épocas. Es decir, porque el fenómeno funciona así. Funciona, es un viento de sierra. Hace un par de años yo tuve un avistamiento en Villanueva de los Infantes, que evidentemente entra dentro de la tipología en cuanto a objeto volante no identificado. Ahora, su naturaleza, pues es imposible absolutamente saber exactamente qué pudo ser, porque fue una luz que de repente cruzó por el espacio, absolutamente atípica, además con forma de flecha, una cosa extraña. Silvia. Y Adrián tiene una duda. Quiere saber si en las pirámides existen trampas como las que vemos a veces en el cine de aventuras, tan mortales y sofisticadas. Rotundamente no. A ver, es verdad que el concepto que existe de las tumbas y de las pirámides es que se crearon una serie de trampas, sobre todo en el Valle de los Reyes, en el Valle de la Reina, para hacer que se despeñaran por allí los ladrones, saqueadores y tal. Pero hoy, las distintas interpretaciones e investigaciones que se han hecho, se sabe que tenían una función ritual, una función simbólica. Es decir, había otro tipo de trampas, pero no exactamente esos pozos donde parece que estaban previstos para que se despeñara y se partiera el cráneo el saqueador futuro que llegara a expoliar aquello. En fin, entiendo que el porcentaje de trampas no es tanto como las películas nos han hecho creer. Pues sobre Swan Gathering nos escribe Carlos. Quiero empezar a realizar esta técnica que consiste en mirar al sol en sus horas de menor incidencia o cuando sale y cuando se pone. Quisiera que comentaseis lo que sepáis de ella y si es recomendable. No, vamos, que ni se le ocurra. Que ni se le ocurra. Si no quiere ir al oculista, que no lo haga. No, que ni se le ocurra. Es decir, lo que está diciendo es una bestialidad de tal grado que luego le va a cobrar la gallega por mirar. Eso iba a decir yo, que luego, hablando de sol, sí, igual sí, lo informamos. Pero es que es el mayor peligro que si se puede. Había un vidente de Baza, podía ser, que recomendaba mirar al sol y hubo cantidad de afecciones oculares. Exactamente. Es un criminal para recomendar eso, desde luego. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Vamos, que ni se le ocurra, que ni lo haga. Que aunque el sol esté en el amanecer, no quiere decir que no haga daño al día de Rodríguez. Hay mucha gente que comete la imprudencia por una tradición que sobre todo se da en la noche de San Juan. Dice que en el amanecer de San Juan el sol baila, entonces hay gente que hace eso. Y después vamos a contaros, en cuanto nos informen nuestros compañeros de los servicios informativos, qué es lo que está pasando en Israel. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tras las noticias, después de este día tan amplio en lo informativo y con temas y asuntos tan destacados, no abandonamos un poquito esa senda de la actualidad, esa senda a veces también de lo polémico, porque una de las informaciones que nos ha traído Andrés Guijarro para compartir con todos los oyentes tiene que ver con lo que está ocurriendo en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, y con una actuación oficial de Israel, del gobierno, que bueno, lo que se antoja que pueda haber detrás o la consecuencia final puede ser una, no sé si una desaparición, pero sí una fagocitación de Al-Aqsa, de la mezquita de Al-Aqsa, de la cúpula de la roca. Bueno, una lucha que en el fondo, bueno, lo que anida detrás es esa lucha religiosa ya tan tan lejana en el tiempo de su origen. Bueno, sí, aquí alguna vez hemos dicho que, en alguna otra ocasión, que la arqueología en Tierra Santa es política, y bueno, como los arqueólogos en Israel son fundamentalmente israelíes, pues es política sionista, lógicamente, pero esto puede ser un episodio de, no solo de la arqueología al servicio de la política, sino de arqueología criminal, ¿no? Sí, queremos llamarlo así. Bueno, es un viejo proyecto, en realidad, que parece que se va a traducir ahora en algo. El gobierno israelí ya ha decidido poner fecha e incluso cantidad. En este caso van a ser 23 millones de dólares, 85 millones de shekelim hadashim, ¿no? Es la moneda israelí, para ampliar de forma masiva la explanada que existe delante del Muro de las Lamentaciones. Aquellos nuestros oyentes que hayan estado en Jerusalén o que hayan visto el lugar, pues, en fotografías o a través de algún reportaje, sabemos que, bueno, saben que delante del Muro de las Lamentaciones hay un enorme espacio, digamos, en el que los judíos de Jerusalén acuden allí a rezar. Y al otro lado de ese muro se encuentra lo que los israelíes llaman el Monte del Templo y los musulmanes el Haram Sharif, ¿no?, donde se encuentra la Piedra de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Bueno, las instancias palestinas ya han advertido que si este proyecto se lleva a cabo, en principio el proyecto se va a desarrollar entre 2011 y 2015. Ya han advertido, como digo, las instancias palestinas, que si el proyecto se lleva a cabo, será el inicio de la tercera intifada. Igual que la segunda intifada tuvo lugar, también tuvo su chispa en ese lugar con la visita de Sharon a la explanada de las mezquitas en el año 2000. Pues este será el inicio de la tercera intifada. El asunto comenzó cuando hace unos años la rampa, digamos, que conduce a la puerta que da acceso a las planadas mezquitas desde este lugar, desde el lugar donde se encuentran alimentaciones, sufrió a causa de una tormenta unos pequeños desperfectos. Algunos arqueólogos israelíes que fueron a visitarla dijeron que, bueno, aquello se podría arreglar fácilmente. Sin embargo, el gobierno israelí decidió derruirla por completo y montar una especie de plataforma metálica, dejando la parte, digamos, diáfana, y empezar a excavar inmediatamente. Ya eso originó una serie de conflictos, una serie de protestas, porque claro, lo que mucha gente no sabe es que ya en las famosas conversaciones de que tuvieron lugar con señor Clinton patrocinándolas, uh-huh, se decidió que el subsuelo de la explanada de las mezquitas, el subsuelo, estaría en manos de Israel. Y la superficie estaría en manos de la autoridad palestina, o en ese caso ni siquiera la autoridad palestina, del Waqf, que se llama, es la autoridad religiosa, o el, bueno, de musulmana de Jerusalén. Con lo cual, bueno, dio carta de naturaleza y carta blanca a que se convirtiera en lo que es hoy en día. Es un queso de Gruyère. Hay una serie de túneles, unos reconocidos, otros posiblemente no tanto, con finalidades diversas. En unos casos se supone que son arqueológicas, en otro caso, bueno, seguramente más siniestras, que están causando graves daños a la estructura de esas dos joyas, por un lado, arquitectónicas, ¿no?, y del arte islámico, como son la Cúpula de la Roca y la Mezquita, uh-huh, de Al-Aqsa. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, tenemos, sí, que recordarlo. Y daños que se pueden apreciar hoy en día. No solamente por los túneles, sino por las excavaciones que al otro lado de la mezquita de Al-Aqsa hay, digamos, un precipicio que da un torrente. Ahí abajo se están realizando excavaciones. En fin, muchas veces sin mucho sentido. Es decir, se mueve la tierra, se remueve, no se encuentra nada, se vuelve a remover en otro sitio, por supuesto por parte de las autoridades israelíes, ¿no? Todo esto hace que efectivamente existe un gran temor entre la población musulmana de Jerusalén de que haya, digamos, un proyecto subterráneo, nunca mejor dicho, de deteriorar hasta tal punto las estructuras de estos edificios que, bueno, haya un momento en el que colapsen, se deterioren definitivamente y entren en juego, bueno, pues grupos extremistas y que ya desde hace algún tiempo, pues vienen defendiendo el hecho de que hay que tomar posesión ya material, no solamente en el subsuelo, sino también en la superficie, de lo que fue en su tiempo el lugar en el que estuvo el Templo de Salomón. Durante mucho tiempo, las autoridades rabínicas siempre se resistían, por cuestiones de pureza ritual y tal, a que los judíos pudieran entrar ahí a rezar. Esto cada vez, digamos, la perspectiva sionista pura y dura, política, se va abriendo paso incluso entre las autoridades religiosas israelíes, y ya hay más voces que dicen que los judíos puedan entrar allí, puedan entrar allí a rezar, en fin, etcétera, ¿no? Hay que recordar que esta explanada, que parece tan diáfana, tan bien preparada, tan, en fin, delante del Muro de las Lamentaciones, no existió siempre. Esto, si la puerta pequeña, que comentábamos antes, que da acceso a la explanada de las mezquitas desde este lugar, se llama la Puerta Magrebí, es porque ahí, en esa explanada, antes del año 67, había un barrio entero, el barrio Magrebí, que con ocasión de la conquista de la Ciudad Vieja de Jerusalén por parte del ejército israelí, se derruyó en una noche. Es decir, cientos de casas fueron destruidas y apisonadas para permitir la construcción de esta, de ese espacio, digamos, para que acogiera a los judíos. Antes el muro existía y los judíos iban ahí a rezar, solo que efectivamente era un pasillo relativamente limitado, que por un lado daba al muro y por otro lado daba al barrio, sí. Un barrio del siglo XII, construido por el hijo de Saladino, para acoger a los peregrinos de origen magrebí que iban a Jerusalén, ¿no? Y que por eso se llamaba así. La Jerusalén, recordemos, que en árabe se llama al-Quds, que significa la santidad o el santuario, y es el tercer lugar más sagrado del Islam, por supuesto, con simbología extraordinaria, con un interés en toda la escatología musulmana, etcétera. Por ahí va un poco la pregunta. Preguntaba si no creías que toda esta maniobra que quiere hacer ahora el gobierno israelí, pues eso, como tapadera, decir que van a ampliar la explanada de las mezquitas para que... No, perdón, la explanada delante del Muro de las Lamentaciones. Claro, que además... Eso es lo que van a ampliar, pero de tal forma que, claro, los palestinos piensan con razón que unas obras y una intervención de tal magnitud forzosamente va a poner en peligro los monumentos y las estructuras que hay en el interior de la explanada. Como nada es casual, es decir, evidentemente no van a derruir eso de forma voluntaria porque hay... Ya no será una intifada, sino toda una guerra manifiesta. Pero ¿no puede haber algún tipo de grupo fundamentalista detrás, como estos que quieren crear el tercer templo de Salomón, para, aprovechando este tipo de mejoras, de obras, de adaptación? Sí, de hecho, algunos de estos grupos, por ejemplo, uno que se llama Ateret Kohanim, ha logrado comprar una serie de casas barrio antiguo de Jerusalén, desde el cual ellos mismos horadan por debajo del... Es decir, ni siquiera son arqueólogos profesionales. Es decir, ellos mismos, por su cuenta y riesgo, horadan, claro, perforan desde estas casas al subsuelo de las planadas mezquitas. Para que se derrumbe algún día. Por supuesto. Hace un tiempo se reconstruyó, y fue también muy polémico, hubo disturbios, una antigua sinagoga muy cerca, que se llamaba la Jurba, muy cerca, en ruinas, era un lugar arqueológico, y se construyó hace poco, está cerca de las planadas mezquitas. Claro, la cuestión es que la gente aquí se pregunta por qué eso causó tantos disturbios, tanto revuelo entre los musulmanes. Bueno, es que muchos de esos grupos... integristas, digamos, judíos o sionistas, en este caso, porque ahí es difícil ya establecer una diferencia entre el judaísmo como religión y los intereses del judaísmo político, por así decirlo, ¿no? Eran muy conscientes que había de una profecía rabínica al respecto de esa sinagoga. Entonces, esa profecía de hace unos 300 años decía que la reconstrucción de la sinagoga anunciaría la reconstrucción del tercer templo. Entonces, lógicamente, eso lo sabe allí todo el mundo, no solo los judíos, sino también los musulmanes. Entonces, claro, ver cómo efectivamente se reconstruye de forma oficial algo que se supone que es el preámbulo de lo siguiente, lógicamente preocupa. Preocupa y causa... Que no es que la profecía se cumpla, sino que la haces cumplir. Ah, por supuesto, por supuesto. No precipitan los acontecimientos. De hecho, creo que dentro de la mezquita de la roca, bueno, la cúpula de la roca, ¿no? La gran mezquita, donde está la famosa piedra, ¿no?, considerada sagrada por todas las religiones, hay también una profecía apocalíptica asociada, ¿no?, con el entorno que tiene esa piedra sagrada, que además aparece... Bueno, hay las tradiciones escatológicas, ¿no?, apocalípticas, si se quiere, del Islam, a las que yo dediqué un libro en su momento, hay una que indica, muy simbólica, ¿no?, que al final de los tiempos el resto de ciudades sagradas del Islam, en este caso la Meca y Medina, se harían una con Jerusalén. Digamos, viajarían, dice él literalmente, ¿no?, viajarían a Jerusalén para volver a ser una las tres, ¿no? En fin, es una zona extremadamente sensible, que bueno, pues en fin, La verdad es que la última vez que estuve allí, fue en el año 2002, ya me mostraron los deterioros que había en algunas zonas, sobre todo, más que en la cúpula de la roca, en la mezquita de Al-Aqsa, y en algunas partes, digamos, diáfanas de la explanada, el suelo se había venido abajo. Solo se había venido abajo, luego se había podido destruir, etcétera, y en un lugar extraordinariamente bello y fascinante que existe debajo de la mezquita de Al-Aqsa, se llama la mezquita Marwani, ¿no? Es más antigua incluso. Hace algunos años la persona que estaba haciendo, digamos, la ronda nocturna, ¿no?, el vigilante, descubrió a unas personas que se habían colado desde un túnel que habían hecho, quiero decir, encontró a tres, ¿eh? Claro, seguridad. Efectivamente, bueno, es que está todo horadado, ¿no? Entonces, el peligro existe, y el peligro de que el conflicto se enrarezca o que una nueva tercera encifada, ¿no?, como anuncian, se produzca, pues es real, es muy real. Es una zona extremadamente sensible y un lugar sensible dentro de una zona sensible, con lo cual... Y que además es como bueno, pues esa expresión, ¿no?, de la mariposa, creo que ahí afecta al planeta entero. Por supuesto, sí es. También hablando de destrucción de legado arqueológico relacionado con lo religioso, Juan Ignacio, nos trasladamos a Afganistán. Nos acordamos de aquellas imágenes cuando los talibanes volaron aquellos budas. Bueno, pues no cambia mucho la historia, porque ahora una empresa china en Afganistán va a hacer estallar un templo budista. Pues sí, nos viene a la mente todos el recuerdo de cómo los talibanes volaron con dinamita los budas de Bamiyan. Por cierto, y que se está hablando mucho, y hay muchos oyentes preguntándonos a propósito de los documentos que han salido hoy sobre Wikileaks. Uno de ellos nos pregunta cómo conseguir los que hacen referencia a España, cómo conseguir todos los documentos desde primera hora de la mañana. Wikileaks, la página web, los servidores en concreto y evidentemente la página web de Wikileaks han sufrido una serie de ataques que no han permitido que esos documentos aparezcan en la página, y por lo tanto los documentos ahora únicamente lo tienen los 5 periódicos que han recibido la información. El primero de ellos fue The New York Times, que el lunes los puso en conocimiento, el lunes pasado, del gobierno de los Estados Unidos, y están tratando de llegar a un acuerdo sobre hasta dónde revelan. Es decir, hay artículos sobre esos documentos, pero no se están publicando todos, ni muchísimo menos, los 250.000, y se va a llegar a un acuerdo con New York Times. En España hay un periódico, El País, que ha recibido también esos documentos, ha dicho que no los van a publicar todos, y que publicarán aquello que esté en relación al acuerdo que llegue el gobierno de los Estados Unidos con New York Times. Esa es la concepción que existe del periodismo en el mundo. Bueno, pues tratar a la gente como niños, luego, ¿no? Sí. Si Assange se me lo pasa a mí, yo lo cuento. ¿Vale? Y lo digo a propósito de que cuando gobernaban los talibanes, tuvimos y ocurrió esto a lo que hacemos alusión. Bueno, pues ahora gobierna Hamid Karzai. Entre sus documentos hay expresiones durísimas sobre Hamid Karzai, y el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, del gobierno que puso Hamid Karzai, lo considera un psicópata. Y este hecho que nos vas a contar, Juan Ignacio, demuestra mucho, pues, que las cosas allí no han mejorado desde los tiempos de los talibanes, ¿no? Bueno, aquel ya sabéis que es un país muy difícil, porque desde tiempos muy antiguos ha sido un país indómito. Ya ni siquiera Alejandro Magno pudo ocuparlo del todo, ni tampoco el Imperio Británico lo pudo hacer. Es la famosa ruta de las especies, pasa por ahí. Entonces, bueno, pues tiene dos rutas, una al norte y otra al sur, que han sido siempre objeto de transacciones comerciales, lo cual hace que una tierra que aparentemente es inhóspita, pues sea muy querida, o muy ambicionada, de alguna manera, por unos y otros. Antes hablaba Andrés, me ha hecho gracia, del tema de la arqueología criminal. Yo aquí, en este caso concreto de Afganistán, no sé si será arqueología criminal, pero desde luego despiadada lo es. Y es un caso pues muy típico, y que lo estamos viendo continuamente en cualquier otra parte del mundo. El caso es que, en concreto, en un lugar de Afganistán que se llama Sainak, que está como a unos 50 kilómetros por bajo de la capital, hay un templo budista que lleva allí desde 2600 años antes, y ahora mismo corre el peligro de ser desmantelado, de ser destruido totalmente, simplemente porque coincide con que debajo de él hay grandes minas de cobre, litio y algunas otras sustancias minerales. Entonces, hay una empresa china que se ha interesado por el asunto, que se llama la China Metallurgical Group Corporation, y que pretende explotarla, porque dicen que es la segunda mina de cobre más grande del mundo. Esto terminaría con cerca de 100 estatuas budistas y con 7 estupas, que, bueno, aclaremos lo que son las estupas. Las estupas son unos monumentos funerarios propios del budismo, incluso anteriores, donde se encuentran las reliquias de incluso de personas santas, además sobre los cuales hay una serie de leyendas. Por ejemplo, en los libros de Alexandra David Mill ya se nos habla cómo los que iban por allí no podían pasar nada más que por la izquierda del monumento, porque eso era grato a los espíritus que allí moraban, y si por la derecha, creo que es así, izquierda y derecha, no sé si es al revés. Cualquier monumento budista hay que hacer el recorrido de izquierda a derecha. También están las famosas campanas de oración, hay que hacer también siempre ese recorrido de izquierda a derecha, que por otra parte es un recorrido que habría que hacer en todos los templos sagrados, ¿no? Para ver que es la forma un poco que sigue el universo en la espiral, y por lo tanto tiene también unas connotaciones cosmológicas. Pero es curioso, esa saña con la que, en fin, por parte de unos y de otros, ¿no? Porque hay talibanes de muchas especies, ¿no? Como podemos ver, no solamente los de turbantes. No hay que irse a Afganistán. Hay otros que llevan traje y corbata, ¿no? Sí. Y que están en, bueno, pues en los despachos de empresas, etcétera. Uh-huh. Pero esa hazaña... Y que ponen delante el del turbante para que parezca que lo haga también, otro, ¿verdad? También. Esa hazaña con la que efectivamente todos los restos de lo que fue en un tiempo un budismo floreciente, ¿no? Uh-huh. Que existió en Afganistán, hasta pues desaparezcan. Yo tengo una teoría muy en fin, una teoría, una intuición, ¿no? Al respecto. ¿Sabéis la cantidad de tradiciones al respecto de Afganistán como una de las entradas de Agartha, ¿no? Sí. Una de las entradas de Agartha. Y existía, ¿no?, en concreto en el caso de Bamiyan, ¿no?, una tradición muy profunda al respecto de esos templos y los monasterios que había allí, y esas estatuas, claro, también, talladas en la piedra, como la antesala de la entrada de Agartha, ¿no?, como la antesala de la entrada de Agartha, que el peregrino cuando se acercaba allí, digamos, era lo máximo que iba a poder acercarse a Agartha, a no ser que fuera, bueno, pues un elegido para entrar en Shambhala, en Agartha, ¿no? Claro, cuando lugares físicos tienen una connotación simbólica tan fuerte, en fin, yo pienso que lo que les ocurre a esos lugares tiene que tener una interpretación simbólica, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que les ocurriera eso, ¿no?, a los budas de Bamiyan, ahora con esta está en peligro también este lugar importante, ¿no?, sagrado. Sí, pero por, ¿no?, distintas razones. Sí, por supuesto, pero al final el resultado es el mismo, que desaparezcan, como que aquello que en su momento marcaba el camino de Agartha, ¿no?, pues quede borrado. Como signo más de los tiempos, es decir, la entrada de Agartha todavía más cerrada, ¿no? Se cerró en un momento determinado, para los hombres. Nos quitan las pistas, ¿no? Para efectivamente. Si ya en un momento determinado, pues se cerró el acceso, por razones de índole cíclica, digamos, ¿no? Ya incluso las pistas físicas que había, ¿no?, para el peregrino de Agartha, ya no hay lugar para ellas, ¿no? Este mundo ya ha acabado su tiempo, ¿no? Y además, hablando un poco lo que dices, Andrés, cuando hacen esta verdadera burrada los talibanes en el año 2001, cuando destruyen estos budas, uno de los que destruyen es el Buda más grande conocido hasta ese momento, que tenía 55 metros. Para que los oyentes hagan una idea, el Cristo del Corcovado, en Río de Janeiro, tiene 38 metros, contado el pedestal. Y este tenía 55 metros. Sí, pero bueno, eso, no destruyen un Buda cualquiera. Sí, no, bueno, al final eso es diferente, ¿no? Lo que importa es que aquello que fue un lugar de referencia espiritual tan importante durante siglos, y que con esta connotación simbólica y esotérica, si se quiere, ¿no?, desapareciera. Y bueno, al final, pues los talibán pues son, digamos, un instrumento de algo también, ¿no? Un instrumento de los local, tiempos, ¿no? Que era una empresa petrolífera que también, que bueno, yo me estaba poniendo más místico, pero bueno. Pero sí, vamos, que salió a John Maneska en el año 98 en el Congreso de los Estados Unidos, que es el presidente de esta empresa de un local, diciendo a todos los congresistas: tenemos que apoyar a los talibanes, que son unos chicos magníficos, magníficos. Decía, bueno, y que nos van a dar unos contratos para los oleoductos, claro, y los gasoductos. Y luego los talibanes fueron por otro lado, empezaron a firmar de escondidas con Bridas, que era una empresa petrolífera argentina. Entonces ya se armó el guirica y dice: ahora tenemos que sacar a los talibanes y meter aquí a Bin Laden y decir que es amigo de ellos, y para montar lo que después montaron, ¿no? Y la religión, a veces utilizada, ¿no? En muchas ocasiones. Y se utiliza de excusa. En el caso este se ha utilizado mucho de excusa, cuando en realidad era un movimiento político y utilizado política y empresarialmente, pero para generar una mala imagen sobre ellos, que se podía utilizar por muchas cosas. Se empleó la religión y las imágenes de los budas cayendo. Sí, fue muy importante. Sin duda. Pero bueno, insisto, desde ese punto de vista, ¿no? Hay otra lectura de todos esos acontecimientos, ¿no? Digamos, de índole simbólica, ¿no? Y espiritual, si se quiere, por supuesto. Todo es significado de algo, ¿no? Eso por descontado. Bueno, esto lo sabemos gracias a una revista, y conviene decirlo porque tiene un nombre muy significativo. Dice, es la Francis de Mule Science News. ¿Mandé? O sea, la revista de noticias de la Mula Francis, de noticiencia de la Mula Francis. Ya lo has arreglado. Muy fiables, ¿eh? No, luego después final, cita ya... El templo ni el budista. Ni... Después ya recita a Science. Y bueno, esta parece un poquito más seria, Science. Algo más seria, vamos. Sí. Bueno, hablando de ciencia, de Science, de Science. Jesús. De 101. Una nueva investigación, un nuevo planteamiento teórico, evidentemente, lo que propone es que, siempre nos hemos preguntado, bueno, pero para que el Big Bang se produjera, ¿qué había antes? Bueno, pues había otro universo. Pero esta noticia no la ha sacado de la revista. No, de la Mula Francis. Esta no se la sabía. Lista, pero no tanto. Está genial. Bueno, yo creo que son los efectos del lomo este que nos ha regalado Sandra de Foros del Misterio, que está riquísimo, por cierto. Ya, pero lo está regando con vino de Málaga. Málaga virgen. Bueno, lo que íbamos, la verdad que alrededor del universo y cómo se crea hay muchas teorías. Hay una teoría que es la más aceptada, que es la del Big Bang, y que tiene mucha relación pues con otra de esas teorías, que es la del universo inflacionario, donde, bueno, hay como un acuerdo generalizado por parte de los astrofísicos en pensar que esa es la correcta. Lo que dice, de forma muy básica, la teoría del universo inflacionario es que el universo empezó con un punto de densidad infinita, el Big Bang, con un punto de calor también infinito, hace aproximadamente, y eso sí que lo sabemos ya, casi con toda fiabilidad, hace 13.700 millones de años, y se expandió pues de forma extremadamente rápida durante una fracción de segundo, y a partir de ahí se fue expandiendo paulatinamente, mucho más lento, y al final pues de todo eso fue surgiendo, a medida que se fue densificando, pues las galaxias, las distintas estrellas, planetas y finalmente, como no, los seres humanos. También somos fruto de esa explosión primigenia. Ya digo que todo el mundo más o menos está de acuerdo con esto. Lo que pasa es que hay otras teorías que intentan explicar el origen del universo y el origen de lo que somos, de la materia y de la energía. Otra de las famosas teorías es la del multiverso, que no solo es un universo, sino que hay varios, y por lo tanto lo del Big Bang tampoco explicaría convincentemente todo esto. Pero mira tú por dónde ahora surge uno de esos grandes físicos, uno de esos grandes pensadores que existe en el siglo XXI, que es Roger Penrose, de la Universidad de Oxford. Y, ya digo, es una mente brillante y eso nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona. ¿Y qué ha hecho durante todo este tiempo? Por ejemplo, durante estos últimos 7 años que el satélite VMAP ha empezado a transmitir datos y fotografías. Acordáis que hace poco también comentábamos que ya ha dejado de transmitir este satélite, lo han cancelado, pero sí que hay mucha información que se ha recibido hasta el momento. Bueno, pues gran parte de esta información la ha estudiado Roger Penrose. Y la conclusión a la que él llega, pero basándose, en fin, en pruebas, y cuando hablamos de pruebas en el universo no son pruebas tangibles, experimentales, pero sí pruebas, por lo menos, matemáticas. lo que ha detectado son atisbos de la existencia de otro universo, pero el otro universo anterior al Big Bang, que él no cuestiona que hubiera un Big Bang, pero él sí cuestiona que ese Big Bang fuera el principio de todo. Y cuando digo el principio de todo, es el principio del espacio y del tiempo. ¿Y ese otro universo cómo empezó? Ah, ahí está claro que no en los 13.700 millones de años que conocemos, porque ese sería el rebote. O sea, él habla, es curioso, porque utiliza una terminología muy curiosa. Él habla de un ciclo continuo de rebotes que llama eones, es decir, ahí coge la palabra eón, sabes que según en qué disciplina nos movamos tiene un significado otro, pero él ha cogido casi seguro de la geología, y los eones es los periodos en los que se puede dividir de la historia de la Tierra y que más o menos equivalen a 1.000 millones de años. Sí, bueno, también, o a la gnosis griega. Que claro, es lo que te veo. O también la gnosis griega, en fin, que habla de esos seres, esas inteligencias divinas y eternas que emanan de... Dios del tiempo incluso también. Que emanan de una unidad suprema. Es decir, para que la unidad suprema... perdón, para que esa entidad suprema, el incognoscible, el Ein Sof, como dirían los cabalistas, se pueda conocer, tiene que tener emanaciones, y esas emanaciones poco a poco se van conociendo, son los eones. Bueno, sea de una forma o de otra, yo no sé, Roger Penrose, si lo habrá cogido del gnosticismo, creo que no, y lo habrá cogido más bien de la geología, incluso de la mitología, ¿no? Porque Eón es uno de los del tiempo eterno según la mitología fenicia. Pero bueno, lo coja de un sitio o de otro, el hecho es que él dice que hay como una especie de rebotes que él llama eones, y que nuestro universo existiría como una especie de ciclo continuo. Es decir, habla de que, por supuesto, se va expandiendo el universo, pero llegará un momento en que se va a contraer para que se produzca ese Big Crunch. Y cuando se produzca, se producirá otro rebote, otro eón, es decir, otro periodo, en fin, inmenso de tiempo, para que otro universo vuelva a funcionar. ¿En qué se basa él? Pues se basa precisamente en el análisis de muchas de estas fotografías del satélite de la NASA, del VMAT. ¿Por qué? Porque ha descubierto como una serie de burbujas dentro de lo que es la radiación de microondas, esa serie de radiación cósmica que queda permanente y que parece que son como los primeros instantes que surgió ese Big Bang, que tiene una velocidad y un calor distinto del que sería presumible si realmente aplicáramos la teoría del universo inflacionario. Entonces, como no cuadra, él dice, la teoría del universo inflacionario no puede ser correcta porque tiene lagunas. Y tiene lagunas en función de lo que él está viendo, ¿no? De esa serie, en fin, de elementos, de las fotografías y sobre todo del fondo cósmico de microondas. Y por lo tanto él piensa que esos ecos lejanos del propio Big Bang, que es ya digo una especie de rescoldo de aquella gran explosión, que hoy es detectable y que todo el mundo está de acuerdo, no corresponde con lo que se detecta en estas fotografías dadas durante los 7 años del satélite VMAP. Entonces, bueno, pues ahí viene un poco lo curioso. Es decir, si Penrose tiene razón, y cuidado, que cada vez que habla Penrose suele tener razón en muchas de las cosas. Me remito a su libro de Lo grande, lo pequeño en la mente humana, un libro que se publicó en el año 1999, donde habla precisamente también de los mecanismos de la mente humana. Es decir, no solo está interesado, es el gran humanista, ¿no?, también. Que no le mencionamos demasiado, pero mira, que hubo una oportunidad ahora para rescatarle también, en fin, que no solo está Hauke, no solo está Michio Kaku, sino también que tenemos a Roger Penrose. Bueno, pues si fuera verdad lo que él dice, cambiaría por completo la forma que tenemos de percibir el universo en el que vivimos, su nacimiento, su destino final. Y eso sí que nos haría plantear muchas cosas. Es decir, incluso, ya sabéis, cuando surge ese Big Bang, a partir de ahí, es decir, no se sabe lo que pudo ocurrir, pero ahí no había ni leyes físicas para entender lo que pudo ocurrir. Es decir, las leyes físicas empiezan a surgir cuando se empieza a expandir. Se generan en ese momento, y se genera el espacio y el tiempo. Si lo que dice Penrose es cierto, ya digo, por esas anomalías que él ha podido constatar, detectar y probar, pues lo que vemos, esa radiación cósmica, ese fondo cósmico de microondas, pertenecerían a los rescoldos, al rebote del anterior Big Bang, del anterior eón, de lo que hubo anteriormente de que se produjera este nuevo Big Bang. No hay que esperar a lo que venga un científico a decirlo, eso está en la mitología, estoy pensando en la mitología hindú. Claro, y muchas veces pasa, ¿verdad? Brahma, que ejemplo, la ciencia teórica acaba de describir con palabras. Y si alguien quiere saber algo de, conocer la teoría de los multiversos en la tradición islámica, en el hadith, los hadices, que son una de las fuentes, digamos, del conocimiento espiritual dentro del Islam. Uno es el Corán y otro son los hadices, es decir, las frases del profeta Muhammad, del profeta del Islam. Ahí habla de multiversos, ahí habla de mundos paralelos, ahí habla de existencias paralelas, de mundos paralelos. Es decir, lo que pasa es que tiene que venir un científico para que empecemos a plantearnos, en fin, la posibilidad de que eso puede ser verdad o real, cuando las mitologías y los textos sagrados de la antigüedad pues han venido diciendo lo mismo, muchas veces de forma más completa y más lírica, desde luego, desde cientos de años, ¿no? Y además incluso podría ser compatible esto que dice Roger Penrose con la teoría del multiverso, porque él habla de este universo que nosotros conocemos, que puede ser eso, como una serie de ciclo continuo de rebotes gracias al Big Bang, pero de este universo. Pero es que a lo mejor eso mismo está ocurriendo en los otros universos, que es lo que dice la teoría del multiverso, donde se habla ya de universos paralelos, de dimensiones alternativas, es decir, un campo abonado para todos los novelistas de ciencia ficción, pero que tiene su fundamento científico y astrofísico, como estamos viendo ahora, ¿eh? Os recordamos que todavía hasta las 3 podéis participar en el sorteo de esos dos libros, si nos formuláis cuestiones y participáis en la tertulia con nosotros en rosa.vientos@onda0.es. Andrés Guijarro, precisamente tiene cierta vinculación la relación entre ciencia, desde luego, por ejemplo, en este caso, y el rabino creador del Golem de Praga y los creadores de la inteligencia artificial. Sí, señor, esa es una historia increíble. Yo me la encontré por casualidad traduciendo un libro sobre Cábala, un libro moderno sobre Cábala, en el que el autor la mencionaba, me fascinó, me pareció increíble, le seguí un poco la pista y busqué otras fuentes para confirmarlo y resultó que era verdad, ¿no? En fin, esto es... Ya lo oirán sus oyentes y supongo que se verán tan ojipláticos como me quedé yo. Bueno, es una historia que efectivamente vincula al mítico rabí Yehuda Loeb, ¿no? El majaral de Praga, el rabino del siglo XVI que creó el golem, ¿no? Entiendo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es el golem, que es el monstruo ser creado de barro a través de ciencias cabalísticas para proteger a la comunidad judía, que bueno, se le fue de las manos, digamos, a su creador y tuvo que devolverlo al barro, ¿no? Bueno, pues el rabí Yehuda Loeb es una figura histórica y su tumba se puede visitar todavía en Praga. Bueno, pues vincula este personaje y a su creación, al golem, con tres de los padres de esa cosa que a mucha gente fascina tanto y a mí me parece tan siniestra como es la inteligencia artificial, ¿no? Pues el que trae la historia, el que rescató la historia, es otro personaje importante en el mundo de la inteligencia artificial, es el profesor Michel Marcus, es profesor de inteligencia artificial precisamente en la Universidad de Pennsylvania, y en un artículo suyo de 1999 relata una historia que incumbe a esos tres científicos, a Joel Moses, a Gerry Sussman y a Barvin Minsky, todos judíos y todos influyentes pioneros en el desarrollo del campo de la inteligencia artificial. La historia es la siguiente. Joel Moses había estado contando en el laboratorio a sus compañeros una cosa que le había sucedido a él en su bar mitzvah. El bar mitzvah, recordemos, es la ceremonia por la cual el joven judío, digamos, recibe la madurez espiritual, ¿no? Y es reconocido así por la comunidad. Varía la edad, a veces a los 12 años, a los 13, ha cambiado un poco, pero bueno, cuando recibe la madurez espiritual y es acogido como un judío en la comunidad con sus derechos y sus deberes, ¿no? Bien, leo lo que recoge Michel Marcus al respecto. Joel había estado contando a los demás, como digo, lo que le había sucedido en el Bar Mitzvah, y que era lo siguiente. Su abuelo lo había llamado a su lado y le había confesado que él era descendiente del Majaral de Praga, del rabí Loeb, el creador del golem, y que, por tanto, él también, Joel Moses, era un descendiente del Majaral de Praga. Su abuelo le contó entonces que el golem no había sido devuelto en realidad al polvo, como cuenta la historia, sino que el Majaral, el rabino Yehuda Loeb, lo había dejado en un estado de animación suspendida. El golem podía ser devuelto a la vida por medio de un conjuro si era necesario, y era el deber del abuelo pasar el conocimiento de ese conjuro a su nieto el día del Bar Mitzvah. Sería, pues, el deber de Joel Moses el pasarlo a su vez a sus nietos una vez que alcanzara la edad de la madurez religiosa. Como se supone, la mayoría de los padres que se encontraban escuchando la historia no mostraron mucho interés por ella, y sin embargo, Sussman, el otro científico judío del grupo, comenzó a hablar y, para asombro de los allí presentes, contó que en su bar mitzvah su abuelo también le había llevado aparte para contarle que era un descendiente del Majaral de Praga. Igualmente le había dicho que el golem se encontraba en un estado de animación suspendida en el ático de la sinagoga de Praga, y que existía un conjuro para despertarlo si era necesario, y que era su deber transmitírselo a sus nietos. Ante una audiencia, dice Michel Marcus en su artículo, ante una audiencia que no podía creer lo que estaba oyendo, Susan y Moses escribieron cada uno por su lado el conjuro que sus abuelos les habían transmitido y se pasaron el papel el uno al otro. Se trataba del mismo conjuro. En ese momento, Marvin Minsky, otro de los padres de la inteligencia artificial y el cabeza del grupo, salió de su oficina. Al ver a sus estudiantes graduados en ese estado de estupor, les preguntó acerca de lo que estaba sucediendo. Le contaron toda la historia, pero Marvin, un completo racionalista, se burló y dijo, «¿Pero vosotros creéis eso? Mirad, justo antes de mi bar mitzvah, mi abuelo me contó lo mismo. Pero yo no me lo creí». Minsky, evidentemente, no solamente había, no se había creído la historia de su abuelo, sino que se había olvidado el conjuro, con lo que no sabemos si él, en fin, pudo corroborarlo con los otros dos, ¿no? Entonces, claro, me parece fascinante que cientos de años después de la muerte del creador del golem, tres de sus descendientes encuentren, sin saberlo, trabajando juntos en la creación de los nuevos golems, los robots. Parece que la actriz tiene un punto de siniestro. Mágico casi, a veces. Por supuesto, confirmé, como os digo, esto en su día con otras fuentes. La historia aparece mencionada incluso en algún artículo de alguno de los protagonistas. No me acuerdo si Moses o Sussman, no de Minsky, pero uno de estos dos, no recuerdo ahora cuál de los dos, pero leí el artículo en el que mencionaba la historia que le había sucedido. Y es muy interesante la presencia de científicos judíos, no solamente en la inteligencia artificial, en ese estadio de inteligencia artificial, sino luego todas las tendencias que ha habido de todo el tema de la ciborgización, de la combinación de tecnología e ingeniería genética. El caso paradigmático es desde el punto de vista un tarado total, Hans Moravec, ¿no? Fue un genio en su campo, pero un tipo que promueve un mundo en el que, bueno, defiende un mundo en el que el cuerpo y la mente llegarán a ser obsoletos, todos seremos cyborgs felices, que nos intercambiaremos los cuerpos y las mentes y tal. Este hombre es un profesor de la facultad, quiero decir que no es un loco que escribe en internet, sino, y además pionero en su campo, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no?, que está este vínculo, ¿no?, entre los científicos judíos, ¿no?, en lo que, pues, a mí me recuerda muchísimo a lo que hablaba C.S. Lewis, ¿no?, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando hablaba de la abolición del hombre, ¿no? Llegará un momento en que, pues, la ciencia se producirá la abolición del hombre, y bueno, pues el reinado del golem otra vez, ¿no? No es descabellado, es verdad, pensar que el golem puede ser un antecedente de la inteligencia artificial, y más encima basado en estos testimonios de grandes científicos judíos que son los pioneros de la inteligencia artificial. Y lo digo porque estoy citando de memoria, porque si no recuerdo mal, ese golem, para ser animado, tenía que tener una especie de código secreto que se colocaba detrás de los dientes, con una palabra o dos palabras, por decir, que creo que era emet, que significaba vida, y si le quitabas la primera letra... No, verdad, emet en hebreo es verdad, si le quitas le da met, que significa muerte. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, pensaba que era vida y muerte, bueno, verdad y muerte. Uh-huh. Entonces, claro, si está hablando de una especie de código secreto que para activar, es decir, para que él tenga vida, tenía que tener la palabra emet, y para que tuviera la muerte, o más bien la inanición, quitaras la primera letra, en el fondo estás hablando, pues, de un código más o menos matemático, un código secreto, una especie de combinación cabalística para que recobrara vida un ser que, por otra parte, pues, estaba formado de los materiales más primarios como era el barro. O sea, que no deja de ser curioso, y además que hiciera las funciones más serviles que te puedes imaginar. Sí. Esto sugiere como una especie de, digamos, herencia o herencia de una función, ¿no? La herencia de una función, en fin, desde el punto de vista, insisto, un poco siniestra, ¿no? De que quizá no tenga su origen en el Maharal de Praga, en el Rabbi Loeb, sino anterior, pero que se transmite de esta forma, ¿no? Déjame que te cuente una cosa sobre lo que has contado al Rabbi Loeb. Hace unos años un compañero de trabajo, no está relacionado con el tema, pero sí con el Rabbi Loeb, un compañero de trabajo me trajo una foto que había hecho en el cementerio de Praga, depositando su ofrenda en la tumba del rabino, que consiste fundamentalmente en escribir lo que deseas en un papelito, rodear con ello una piedra y dejarlo encima de la tumba. Bueno, pues la foto revelaba el momento en que este va a depositar, no lo había depositado todavía, la piedra sobre la tumba. Bueno, se ve perfectamente como entre la mano y la tumba hay una esfera de luz clarísima. No es un orb ni nada parecido, es una esfera de luz perfecta. Sí, sí, está claro. Las historias de los cabalistas, ¿no?, están tan vivas en esa ciudad todavía, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una historia verdaderamente apasionante. Como apasionante es una señora gallega, paisana, que hace unos días acudió al registro de la propiedad y dijo, ah, que no tiene dueño esto, pues es para mí. Y se lo ha quedado. Es la dueña del sol. Claro. No, y además, tiene su lógica, Fen. Sí, es una chorrada como otra cualquiera, pero tiene su lógica, ¿no? Porque hasta ese momento, según ella, nadie había reclamado en propiedad el sol. Ha dicho, bueno, pues como el sol no tiene dueño, pues me lo quedo yo, y lo hace a través de un acta notarial, ni más ni menos. ¿En qué se basa? En fin, no estamos hablando de la clásica tarada, ¿no?, como el término que ha utilizado Andrés Guijarro, sino que estaríamos hablando de la clásica listilla que se ha basado en lo que un norteamericano no hace demasiado hizo, que era Dennis Hoppe, que sabes que se da, le da por vender parcelas tanto en la Luna como en Marte, y se está forrando el tío. Le da tu certificado de propiedad y dice, bueno, que es heredable para los nietos. Bueno, pues cuando esta mujer fue al notario, bueno, el notario también se quedó ojiplático, casi le dio una carcajada. Sí, porque... pero mientras pase por caja. No, no, bueno, mientras pase por caja, evidentemente. Consultó, eso sí, al Colegio Profesional de Notarios para saber si lo que decía esta mujer se podía hacer o no, porque lo que decía esta mujer es que iba a inscribir el sol como propiedad suya, y empieza así el acta notarial de propiedad, supuesta propiedad. Soy propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 150 millones de kilómetros, y así empieza el acta, ¿no? Claro, ¿en qué se basa esta mujer y por qué lo hace el notario, ¿no? Porque, claro, el notario tiene que tener como una especie de título jurídico para que eso sea creíble. Y el título jurídico, un poco, porque estamos hablando de una mujer de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, que es la protagonista de este incidente, que se llama Ángeles Durán. O sea, que tenemos todos los datos para atestiguar de que no pertenece a las noticias de la Mula Francis, sino que realmente aparece en La Voz de Galicia como noticia contrastada. Y ella dice que es propietaria de la estrella por usucapión. Bueno, usucapión es un término jurídico. Sí, sí, romano, para más señas. Sí, usucapio, dentro de lo que es el término romano, viene a decir que tú lo adquieres por el uso. Por lo tanto, la usucapión es cuando tú adquieres un bien o un derecho real a través del uso continuado, pero de un uso continuado por un plazo determinado que establezca la ley. Aquí no hay plazo determinado que establezca la ley. Pero en el acta notarial dice que ella lo hace su propiedad a través de la usucapión, por la buena fe, de forma pacífica, de forma ininterrumpida, porque durante 31 años lo viene diciendo. Y además, como dice que durante 5.000 millones de años nadie se ha atribuido la propiedad del Sol, pues ¿por qué no ella? Claro. O sea, que eran las bases jurídicas del Iroides que establece esta mujer para tener la propiedad del Sol. Evidentemente, creo. Fíjate que ya éramos dueños de la Luna, que ya estábamos allí. Era en la misma línea de Dennis Hoppe. Es decir, ahora querrá vender parcelas, ¿no?, o manchas solares, sí, o viento solar. Esto es el... Hay gente pato. De todas formas, Martín, antes del programa nos contabas que esta señora no es lo primero que ha escrito a su nombre, ¿no? Sí, creo que también tiene melodías, sonidos del teclado, sonido cuando marcas por teléfono, sí, sí, por ejemplo. También. Esa está esta mujer. Bueno, sí, se comenta que el notario es familiar suyo también. Bueno, en fin. O ha pedido el norte o es demasiado lista. Una de dos, sí, sí. Pero que se prepare, porque luego las manchas solares, etcétera, tendrá que responder por ellas, ¿no? Claro. Tiene mucho tiempo libre. Cuando se averíen los aparatos electrónicos, cuando... Claro, como su propiedad, pues tendrá que reparar el sol de vez en cuando, ¿no? Yo cuando me he enterado de la noticia, digo, pues va a recibir unas cuantas demandas, ¿eh? Porque hay mucha gente que se ha sentido perjudicada por el sol, por los daños del sol. Fíjate que dice que en el momento que sea propietaria, que quiere poner un canon, es decir, como todo el mundo se beneficia del sol, pues quiere que... Un impuesto solar. Pues que hable con Teddy Bautista de las GAE y se montan un negocio. Se le puede denunciar por los melanomas, por ejemplo. Claro, no, pero claro, se nota que es de la cultura del pelotazo total, ¿eh? Sí. Nada, vale, pues una friki como otra cualquiera, pero que se aprovecha de un vacío legal, ¿no? Sí, sí. Que es en este caso porque los gobiernos no pueden entrar en posesión de ningún planeta, ninguna estrella. Los gobiernos, pues, como yo soy una persona particular, claro, no puedo hacer. Pues ya está. Claro. Vamos con consultas de nuestros oyentes, ¿eh? rosa.vientos@onda0.es. Pues desde Galicia, desde Pontevedra, nos escribe Adrián, que nos recuerda un caso de hace tiempo. Dice, salió a la luz la noticia de una serie de homicidios cometidos supuestamente por la banda de los Pistacos de Lima, llevados a cabo durante varios años. Al parecer asesinaban a sus víctimas degollándolas. A continuación procedían a colgar el cadáver con las extremidades amputadas con el fin de extraer la grasa. con la cual luego traficaban vendiendo botellas de grasa para supuestos ritos satánicos. Pocos días después de dar a conocer esta noticia, varios informativos de todo el mundo dieron los hechos alegando que se trataba de un fraude. La policía sigue afirmando que el caso es cierto y que los cadáveres ahí están. ¿Qué opinión os merece? Hay una novela de Vargas Llosa, Lituma en los Andes, donde habla de los pistacos. Y efectivamente, sí. Allí forma parte de ese pavor popular los pistacos, incluso hablan también de los sacaojos, que matan a sus víctimas. Pero son como una actualización de las leyendas de Sacamayor. Bueno, leyendas, no, realidades. Aquí, ¿cómo se llama? Francisco Leona no es ninguna leyenda. Sí, pero me refiero que después el uso como elemento de advertencia para los niños que viene, o el hombre del saco, etcétera, claro, etcétera. Francisco, ¿no? Leona, bueno, está hablando un poco de ese famoso caso, ¿no? De Almería, de Gádor, que sí está demostrado, además eso incluso tuvo un proceso, pero en este caso sí que forma parte de esa vertiente entre casos reales que seguro que se ha producido, donde se asesina para ese tráfico de órganos, y también parte de esa mitología, de ese inconsciente colectivo que hay en las, sobre todo en las partes altas de Perú, donde este tipo de personajes asolan o dicen que asolan determinados poblados y por lo tanto también sirve para asustar a los niños, para que se porten bien. Es decir, hay una mezcla, un poco como pasa con los tontos Macu de Haití. Es decir, hay una mezcla de realidad y también hay una mezcla de leyenda y sobre todo pues de seres pavorosos que hacen de las suyas. Pero cuidado, porque muchas veces hay bastante trasfondo real en este tipo de supuestas leyendas urbanas. Pues esperemos que Lorenzo nos haya llevado el libro de Vargas Llosa como libro de cabecera para... Esperemos que no, pero lo menciona haciéndose eco precisamente de esa creencia y de ese miedo generalizado. Bueno, pues tenemos a Román, que lo que quiere saber es si pensáis que podremos conseguir algún día la inmortalidad aplicando la nanotecnología en la vida cotidiana. Y bueno, ya especula, si decís que sí, ¿en cuánto tiempo sería? ¿Quién lo sabe? La pretensión es esa, pero... Pero la pretensión de la nanotecnología no es conseguir la mortalidad. La inmortalidad es imposible. No, digo rotundamente. La pretensión de conseguir la inmortalidad de cualquier modo. Es una pretensión, claro, evidentemente, pero no se va a conseguir jamás. Ni con nanotecnología, ni con nada. Ni es deseable tampoco la inmortalidad. Pero una de las... Qué aburrimiento, Dios mío. De las manifestaciones de la nanotecnología, alguna vez lo hemos comentado aquí, es hacer esas microcápsulas, es decir, nanotecnológicas, que entren en el organismo para que vayan directamente a curar una determinada enfermedad. Claro, para mejorar nuestra salud, claro, prolongar la vida, pero de ahí a la inmortalidad. No, la inmortalidad primero es un mito. Siempre ha sido en la búsqueda de la inmortalidad, se puede decir, dar miles de casos. Como mucho, alargas la vida, pues eso, unos cuantos años más. Pero nunca se ha encontrado la fuente de la eterna juventud, nunca se ha encontrado, por lo menos no ha sido efectivo, el elixir de la eterna juventud, también que hemos hablado del proceso alquímico, y desde luego aquel que lo ha conseguido ha muerto como todos los demás, menos Saint Germain, que es la única excepción. Martín, desde Pinto, Carmina dice que ha leído Expedientes del Misterio de Bruno Cardeñosa, ¿puede ser? Sí. Y le ha gustado bastante. Entonces sí. Pues por supuesto. Hay un capítulo, dice, que titulas, Bruno, Agresión insólita en Sevilla. Lo relatas de una manera bien distinta a una supuesta investigación, reinvestigación del caso realizada para Sevilla Televisión. En la web de Manuel Carballal también se habla de este suceso. Quería preguntarte si tras reeditar el libro, los casos también vuelven a reinvestigarse para evitar contar versiones que no son ciertas. Y si estuvieras en mi lugar, ¿con qué versión te quedarías? Con la de mi libro, por supuesto. Claro. Sí, no tengo la más mínima duda. Que yo no conozco la versión de Sevilla Televisión, pero yo me fío evidentemente de la mía, y la mía, las fuentes son muy normales, entre ellas las conversaciones con los protagonistas, es decir, que la mía, que no sé lo que ha hecho Sevilla Televisión, pero me da exactamente igual. Y tenemos a José Luis, que dice que el otro día, pues escuchando las historias pelopúnticas de los lagos, pues que se acordó del documental El éxodo descifrado de James Cameron. Dice que la relacionaba, por lo visto, para dar explicación a las plagas bíblicas. Una de ellas, la de la muerte de los primogénitos egipcios, dice, cree recordar que planteaba algo parecido a lo que comentabas, Jesús. Dice, en las plagas, los primogénitos, al vivir en los pisos inferiores, habrían estado sometidos a unos gases letales, y como justificación en el documental aludían a un lago africano en el que ocurrió algo similar a lo contado en la Biblia. Sí, pero eso solo explicaría una de las plagas, no explicaría el resto de las plagas que se dieron. Pero bueno, está bien la puntualización. Fíjate que Joaquín, el echador, nos escribe en rosa.vientos@onda0.es a propósito de esta calle que ha registrado el sol a su nombre. Dice, esta mujer lo que quiere es cobrar de las empresas eléctricas por las placas solares. Claro. A partir de... Quiere cobrar, en general. Sí, sí. Por cierto, Andrés Guijarro, que ya casi nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí al programa, que nos hayas presentado la traducción que has efectuado del Corán en el AF. Y además, como eres un hombre de libros, no podemos todo lo ampliamente que quisiéramos, pero siempre nos traes alguna recomendación de libros profundísimos que no están en los titulares, que no están en los lugares destacados en las librerías, pero que son libros de una gran categoría, ¿no? Bueno, pues sí, traído dos, el que quieras. Yo que me ha sugerido antes Silvia... Este, sí. Como recomendación también sí, a nuestros oyentes, ¿no? Por su belleza. Digamos, es un ¿no? libro extraordinario, se titula Deseas elegantes, cómo mueren los grandes seres, y son relatos de la muerte de maestros de diversas tradiciones espirituales, tibetanos, hindúes. Estará publicado por Libros de la Liebre de Marzo. Es una recopilación de 108 relatos que nos narra la forma en la que estos maestros antiguos y modernos han, bueno, afrontan el momento de su muerte. ¿Cuáles son las lecciones que nos aportan esos testimonios? Pues varias, pero las dos fundamentales. Vidas sabias, compasivas y serenas conducen a muertes sabias, compasivas y serenas. En definitiva, que como vivimos, morimos. Y que cuanto más hayamos sido capaces de identificarnos en vida con esa parte real de nuestro ser, la esencia, el ser interior, el alma, eso increado e increable que hay en nuestro interior, más alejará de nosotros el miedo a la muerte. Extremadamente recomendable. Despedidas elegantes, cómo mueren los grandes seres. Emocionante. Un libro emocionante. Muchísimas gracias, Andrés Guijarro. Un placer, como siempre. Painazo Cuesta, muchas gracias. Jesús Callejo, muchas gracias. Hasta la próxima semana. La próxima semana, el próximo sábado, son las historias Zona Cero, después la tertulia. Y dentro de unos instantes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos cuentan la actualidad y después una hora más aún con la Rosa de los Vientos.